pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy de salud? Bueno, yo regular. ¿Y usted? Bueno, yo no me siento muy bien, ¿no? Bueno, pues póngase un peso de multa por sentirse mejor que su jefe. Pero oiga, señor juez... ¿Usted me dijo que se sentía bien o mal? No, que es que yo no me siento bien. Ah, ¿no se siente bien? Quítese el peso, entonces. Ah, bueno, ya eso es distinto, ¿no? No es distinto nada. Proceda a decirme cuál es el caso que tenemos para hoy. Está bien, señor juez. Ajá. El caso que tenemos hoy es un caso de fantasmagoría. Un caso fantasmagórico. Fantasmagórico de fantasmagoría. ¿Por qué fantasmagórico? Porque el acusado es un fantasma. ¿Un fantasma? Sí, señor, es un fantasma. ¿Qué? ¿Tiene miedo? ¿Qué es lo miedo que pasa? Miedo yo, a ver, no, llámeme... No, lo veo ahí reculando. No, reculando. Llámeme ahí a lo complicado en ese fantasmicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, secretario, ¿qué? Siga llamando. ¿A quién? Si ya no hay más nadie a quien llamar. ¿Cómo que no hay más nadie, compadre? ¿No? ¿Dónde está el fantasma? Ah, ya. El fantasma. Ay, el fantasma. El fantasma es Tres Patines, señor. ¿Qué me cuenta? ¿Usted es el fantasma que viene acusado o Tres Patines? No, chico, yo soy el acusado nomás. Pero el acusado injustamente, porque yo no soy el fantasma. No, ¿cómo que no es no, el fantasma? No, señora. Si es el fantasma. No, señora. Yo le he dicho que lo de ustedes es una confusión mental originada por una equivocación errónea, chico. ¿Errónea de qué, compadre? Hombre, por Dios. Yo no lo trabé a usted cuando salía del patio de Nananina envuelto en una sábana con una gallina en cada mano. Sí, chico. Entonces, lo trabé asando maíz. ¿Y asar maíz es algún delito, chico? No, señor. Quiero decir que lo trabé robando gallinas. No, eso sí que no, Rudecindo. Yo no estaba robando gallinas, chico. Ah, ¿verdad que no? ¿Y qué estaba haciendo entonces? Ya se lo dije a usted, señora. Estaba salvándolas. ¿Con qué salvándolas, no? A ver, Nananina, ¿qué asunto es ese del fantasma? Pues nada, señor juez, que Rudecindo, Tres Patines y yo vivimos ahora en el barrio de Cocosolo. ¿Juntos? Bueno, no. Rudecindo y yo vivimos en el mismo centro del barrio y Tres Patines vive hacia las afueras. Entonces usted, Tres Patines, no vive en el mismo Cocosolo. No, mi casa viene a quedar hacia la parte de fuera de la cácara de coco. Secretario, póngale un coco de multa por esa explicación a Tres Patines. Continúe, Nananina, ¿qué pasó en ese barrio? Pues que hará cuestión de una semana que en ese barrio, por las noches, empezó a salir un fantasma. No me diga, empezó a salir un fantasma. Sí, doctor, sí. Vale. Pero daba la casualidad de que cada vez que salía el fantasma, desaparecían de algún patio tres o cuatro gallinas. Ah, vamos. ¿Qué? Y usted no cree en fantasmas, ¿verdad, Rudecindo? Hombre, claro que no, señor juez. Los fantasmas no existen. Bueno, Rudecindo, tanto como que no existen. No existen, Nananina. Pues no una existen. Vez yo vi un fantasma que yo lo vi, ¿eh? ¿De veras? Sí, señor. Hombre, ¿qué fantasma vio usted? El fantasma de la ópera, yo lo vi. Ahí está, yo lo vi también, yo bueno, lo vi también. Pero eso no es una película. Sí, ¿tú no la viste? No. Ah, ¿y tú, Rudecindo? Tampoco. Pues óyeme, cuando vuelvan a poner el fantasma de la ópera, eso... Vayan a verlo y verán lo aliviado que vamos a salir los tres de cine, chico. ¿Por qué? Hombre, porque es más feo que nosotros tres, chico. ¿Qué cosa? ¿Más feo que nosotros tres? ¿Que yo también te metí ahí? No, usted no. Yo estoy hablando de juez, de Rudecindo y de... Ah, creí. Claro, bueno, sí, más claro, hombre. Si bueno. le caemos juntos los tres, le ganamos. Secretario. Pero yo digo de uno a uno. Secretario. Dígame. Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines por esa falta de respeto al señor juez. ¿Y por la falta de respeto a mí no le va a poner nada? No, la de usted no me importa. ¿Y por la misma que cometo conmigo mismo? Tampoco, porque esa es una cosa suya que usted misma se la puede... Gracias. Sí, óigame, Nananina. Eso de fantasma de la ópera es un cuento, porque yo estuve en la ópera de París y no vi fantasma ninguno. No me digas, ¿tú estuviste en París? Sí, cómo no, yo vine de París hace poco. ¿Hace poco? Sí. Ah, no, yo no. ¿Cómo que usted no? No, porque yo vine de París también, pero hace más años ya. Póngale 20 pesos más, secretario. ¿Por qué, chico? Porque sí. En fin, Rudecindo, usted no creyó que ese fantasma fuera de verdad, ¿no es eso? Hombre, claro que no, doctor. No podía ser de verdad porque los fantasmas no existen. Sí existen, Rudecindo, no existen. Sí. Yo lo ha visto, chico. Yo lo ha visto. visto? ¿Dónde lo ha visto usted? Hombre, en el campo, chico, para la parte del interior. Ajá. Una vez yo vi un fantasma envuelto en una sábana blanca. Sí. Moviendo los brazos y dando brinco y eso, chico. ¿Dónde vio usted ese fantasma envuelto en una sábana? En Sabanilla. Sabanilla. Sí, y poco y después vi otro fantasma más envuelto en una sábana también. ¿En qué lugar? En Sabanazo. Sabanazo. Bueno, compadre, pero óyeme, esos fantasmas no sirven porque todo el mundo sabe que en el campo hay tipos muy vivos, ¿no? Que se disfrazan de fantasmas para robar gallinas. ¿Gallinas nada más? Y algún que otro pollo. No es el primer caso que se ve, ¿no? Bueno, pero es que aquí en La Habana, Ruedecindo, yo vi otro fantasma. ¿Sí? ¿Otro más? Sí, yo viví en una... Oiga, voy a erizarse. Ah, sí, ¿no? ¿Usted se erizó? Me ericé, chico. Sí, ¿eso lo vio de noche o de madrugada? Yo no... ¿O a prima noche? Deja ver si en el transcurso de la conversación... Sí. Yo he visto, óyeme, en una casa antigua. Yo vivía en una casa antigua de La Habana Vieja. Habana Vieja. Y en esa casa todos los días, sí, a las 5 en punto de la tarde. Ah, era de la tarde. La tarde. 5 en punto de la tarde. Sí, son fantasmas vespertinos, de hecho. Vespertino. Se veía una sombra que andaba por los pasillos, ¿tú sabes? Pero a las 5 en punto de la tarde. Sí, ¿sabe cómo le decían los vecinos a esa sombra? ¿Cómo? La sombra de las 5. No me diga. ¿Y esa sombra qué hacía? Muchacho, caminaba por los pasillos y casi siempre andaba sola, ¿no? Aunque un día, según me contaron, la sombra se apareció con una sombrilla, chico. ¿Y eso estaba lloviendo? No, yo digo que con otra sombra más chiquita. Una sombrilla, otra sombra más chiquita. Sombrilla no, una sombrita. Sí, ¿tú crees que... una sombrita, pero sí. Es sombrilla. Sí, ¿Tú crees que fuera su hija? Nunca he visto un fantasma con familia. Ah. Dígame... ¿Usted vio ese fantasma a qué distancia de usted? Bueno, ¿tres chico, metros, 5 metros, 6 metros? ¿A qué distancia? Poco más o menos. Bueno, ¿qué, tú, ¿a ti te conviene que yo diga la que... No, a la que fue. Bueno, yo... a Boca de Jarro. Paso. ¿A cuántos pasos de usted? Bueno, así como a 3 o 4, según el tamaño de pie que sea, ¿no? No, ¿qué pie? Lo mismo da un pie que otro. Sí. No, el pie. No el pie suyo ni el mío, pie. 12 pulgadas. A uno, 3 o 4 pasos en la marcha. 4. ¿Y no le dio miedo? ¿Quién? El fantasma. No. ¿Para qué me iba a dar miedo? Si ya yo tenía bastante con lo que tenía, chico. Bueno. ¿Y qué hizo usted al verlo? Nada. Imagínate. Me llené de coraje. No me diga. Y le partió para arriba. Y me mandé a correr, chico. ¿Sí? Pero eso sí, no corrí nada más que 1 par de metros. ¿Y por qué se detuvo? No, si yo no me detuve, chico. ¿En qué quedamos? ¿No dice usted que solo corrió 1 par de metros? Sí, porque a los 2 metros estaba la escalera. Y al llegar a la escalera ya no corrí ya. ¿Y qué hizo entonces? De cabeza la bajé, chico. ¿Rodó? Roré. ¿Y venga acá, y se hizo alguna herida? Bueno, no, chico. Lo único que me hice, según me dijeron en la casa de socorro, que sí, me lo explicaron después que volví en sí, fue una herida sedal de 25 centímetros de extensión, con bordes deshilachados en la parte exterior izquierda de la tela del pantalón. Vaya hombre, bueno, vaya. Entonces usted perdió el conocimiento. ¿Eh? Perdió el conocimiento. Perdí el conocimiento. Después no me querían entregar el paquete en la estación de Minachi. ¿Qué paquete? Del que me mandaron. Se perdió el sentido. Ah, sí, no, el sentido lo perdí, sí. Se quedó sin sentido. Como si soñara. Sí. Dormido. Entre dos luces, zombilizado. Entre dos luces. Pero sí. ¿Usted se daba cuenta de lo que estaba pasando? ¿O no se daba cuenta? Me daba y no me daba. Era una cosa así que yo vine a volver en sí y saber bien, bien cuando era, a los 11 días. ¿11 días estuvo sin saber, sí, de usted? Yo estuve así con esa sombra y entre dos luces siempre. Vaya hombre. Entonces usted sí cree que los fantasmas existen, ¿verdad? Sí, insisten, chicos, insisten. ¿Cómo insisten? ¿Cómo no voy a creer que insisten? Que es de verdad que... ¿Insisten en qué insisten? Que insisten, que es de verdad que lo hay, chico. Existen. ¿Tú también es opinión de eso? No, señor, que bueno, se dice así. Oye, yo quisiera que tú verías, visto, la clase de fantasma que vi yo cuando estuve en México, chico. Ah, pero también vio usted fantasmas en México. También, chico, yo vi, bueno, vi uno nada más, pero que valía por 10, chico. ¿Así? ¿Qué fantasma fue el que vio usted? Bueno, es un general mexicano, ¿eh? ¿Qué es Zacateca de eso, del ejército Zacateca? ¿Qué Zacateca es ese? El ejército Zacateca. Azteca. ¿Eh? Ejército Azteca. Azteca es que va atrás los carros muertos. No, ese es Zacateca. ¿Sí? Zacateca. Oye, quizás tú lo hayas oído nombrar a ese. Pudiera ser, ¿cómo se llamaba Máximo ese? Máximo Plutarco Terraspolcoco. ¿Cómo es? El hombre se llamaba, en general, sí. Máximo Plutarco Terraspolcoco. ¿Era barbero? No, barbero no, chico. ¿Qué es lo que era? Era zapatista. Ah, vamos, era de Zapata. Sí, de Zapata era. Era un gran admirador de Zapata. Sí. Hizo política por Zapata, se fue a la revolución por Zapata y cuando murió peleando por Zapata lo llevaron a cementerio. ¿Por Zapata también? No, lo llevaron por 23. ¿Cómo por 23? Sí. Pero él murió en La Habana. No, murió en México, pero yo te digo que lo llevaron por 23 calles distintas porque él vivía muy lejos del cementerio. Ah, bueno. ¿Y dónde vio usted ese fantasma? En una cantina de Mazapimpoplan. ¿De dónde? De Mazapimpoplan. ¿Mazapimpoplan o Mazapimpotlán? Ese otro pueblo que está ¿Dónde queda eso? Eso queda, ¿tú sabes dónde está Tulanjulango? No. Tulanjulango, pues queda 2 kilómetros más para allá de Tulanjulango. ¿De Tulanjulango? ¿Tú sabes dónde queda Facatativá? ¿Facatativá? ¿Y Fusagasugá? No, no, y Fusagasugá. En Colombia, no con el piloto. Para sí. Colombia, sí. Bueno, ¿y qué? ¿De Tulanjulango? Sí. No, eso no está en Quetzalcorrozco. Bueno, Ray, no me importa dónde queda ese pueblo. Pero ¿cómo fue la cosa? Bueno, pues en la cantina esa de Quetzalcorrozco, y en eso hago así, me veré y entró el fantasma de general ese, que se coló. Era un fantasma terrible porque no tenía cabeza. ¿De veras? ¿Y qué hizo el fantasma? Entró en la cantina y le dijo al cantinero, ponme ahí un tequila. Un momento. Si el fantasma no tenía cabeza, ¿con qué tomó el tequila ese? ¿Cómo dijo eso? ¿Con qué boca? ¿Con qué boca qué? Sí, ¿cómo dijo eso? Con la boca del tógamo. ¿Eh? Bendito Dios, pero oiga, ese fantasma era ventrílocuo. Los fantasmas son lo que le da la gana, Ruecito. Para eso son fantasmas. All right, vamos a aceptar eso. Supongo que el tequila que pidió se lo tomaría con la boca del estómago también, ¿no es eso? Hombre, claro que sí, chico. ¿Y qué? ¿Usted no habló con ese fantasma? Bueno, chico, primero yo me quedé mudo. Sí. Por el miedo que me entró. Ajá. Pero luego yo me sobrepuse, ¿tú sabes? ¿Se sobrepuso? Sí, me sobrepuse, le pedí su pistola al cantinero, guillado todo esto. Sí. Aunque con ella al muerto hice así y le apunté. Y le dije, muerto, sal de aquí o te vuelvo a matar otra vez. No me diga, ¿y salió? No, porque en eso unos tipos que estaban en la calle, cogiendo un ponche, salieron en defensa del fantasma, me tiraron el gato del automóvil a la cabeza y yo caí al suelo sin sentido. No me cuente, entonces usted le apuntó al muerto. Sí. ¿Y no salió? No, hombre, ¿cómo me va a preguntar si salió de muerto? No te estoy diciendo que me tiraron el gato. Secretario, póngale otro 20 pesos a Tres Patines por contar mentiras en el juzgado. Pero oye, me dio... ¡Cállese la boca! Oh, Dios. En fin, Rudecindo, usted se propuso capturar al fantasma, ¿no es eso? Exactamente, doctor. A mí me llamó la atención que cada vez que salía el fantasma desapareciesen 3 o 4 gallinas. Entonces me puse a vigilar el barrio por la noche y efectivamente, señor juez, sorprendí a Tres Patines disfrazados de fantasma cuando salía del patio de Nananina con una gallina en cada mano. Vaya, hombre, con que disfrazándose de fantasma para robar gallinas de Tres Patines. Pero si yo no estaba robando gallinas, chico. ¿Y qué estaba usted haciendo entonces? Salvando esas gallinas, precisamente. ¿Salvándolas de quién? Del fantasma, viejo. Porque el fantasma que salía en ese barrio era un fantasma de verdad. Ajá. Y también era verdad que se dedicaba a robar gallinas. Pero entonces a mí se me ocurrió una idea para espantarlo de allí, ¿no? ¿De veras? ¿Qué hizo usted? Nada, me envolví en una sábana y salí a buscar al fantasma hasta que me lo encontré cuando salía del patio de Nananina con una gallina en cada mano. ¿Él o usted? Él, Nananina, él. Él. Entonces yo, como si se tratara de un compañero mío, le dije, hermano, tú eres un ser de este mundo. Y él me contestó, no, hermano, yo soy un ser del otro barrio. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Entonces yo aproveché y le dije, pues si eres del otro barrio, vete a operar al otro barrio porque este barrio es el mío. Y le quité la gallina. No me diga, ¿le quitó usted las gallinas? Sí. En ese momento yo creo que sí. Me vio con la gallina en la mano y se figuró lo que no era. Un momento, compadre. Y si la cosa fue así, ¿cómo yo no vi al otro fantasma? Porque con ese fantasma que era de verdad, en cuanto hizo así que te vio llegar a ti, se desvaneció. Ah, vamos. Se derritió en el aire. Se derritió, se desvaneció, ¿no? Sí, claro. Y yo, porque no pude, si no yo me derrito también. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted tiene cada idea que me asombra y que me pasma, pero el cuento del fantasma no hay nadie que se lo crea. Y como que eso es lo justo y usted no me toma el pelo, lo mando con mucho gusto para el presidio modelo.